Seguro total, amparo y ahorro a la vez. Artículo escrito por Tania M. Moreno para CNN Expansión el jueves 21 de enero del 2010. El instrumento te protege en caso de muerte o te da ganancias por tu dinero si sobrevives al plazo. Los periodos asegurados van desde 10 y hasta 25 años y se orienta a personas en edad productiva. Ciudad de México. Expansión, CNN. El seguro total es un producto financiero que, además de darte una protección, puede ser utilizado como un instrumento de ahorro a largo plazo, de acuerdo con especialistas. Este instrumento, que forma parte de los seguros de vida, es un plan en el que se contrata una suma asegurada por un plazo determinado. En caso de muerte, el dinero se entrega a los beneficiarios, pero si el contratante sobrevive al periodo establecido en el contrato, será él quien goce de este beneficio. Y aunque este es el más caro de los planes básicos, su mayor ventaja es que satisface necesidades temporales y permanentes y puede contratarse en una moneda diferente al peso, ya sea en caso de fallecimiento o retiro por vejez del asegurado. Estos seguros pueden contratarse por la suma y el periodo que más convenga al interesado, pero en México los plazos que se ofrecen pueden ser de 10, 15, 20 o 25 años. Otra opción es fijar el periodo hasta que el asegurado cumpla los 65 años de edad, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Este instrumento ayuda a fomentar el ahorro para planes específicos en un periodo de tiempo determinado. Los rendimientos son un poco menores que un fondo de inversión, pero se tiene una suma asegurada, dice el director del ramo de vida de AXA Seguros, Ricardo Ruiz. El costo varía según la institución con la que se contrate, la edad, actividad y la zona donde vivas. Pero en general, el momento recomendado para adquirirlo es en la edad productiva, o sea, entre los 25 y 50 años de edad, asegura el especialista en Economía y Finanzas de la Universidad Panamericana, Gerardo Aparicio. ¿Cómo funciona? El seguro total equivale a dar o recibir una dote al vencimiento de la póliza, esto independientemente del plazo que se elija. Si la persona muere en el transcurso de la póliza, se entrega de todas maneras la suma asegurada al beneficiario. Si sobrevive, disfrutará de ese ahorro en su vejez, señala Aparicio. Si una persona adquiere un seguro de este tipo por $1,000,000 a 10 años, la suma que deberá pagar en ese periodo oscila en promedio entre los 900 mil pesos y el resto provendrá de los rendimientos generados por la inversión de la aseguradora, según cálculos de los especialistas. La suma es elevada, ya que debería pagar aproximadamente 7.500 pesos al mes, por lo que este tipo de instrumentos son recomendados a mayores plazos y para personas con ingresos superiores a los 35.000 pesos mensuales, de acuerdo con información de GNP. Finalmente, es importante destacar que en caso de terminar el contrato antes de la fecha estipulada, por situaciones ajenas a las cubiertas por la póliza, falta de capital, por ejemplo, el asegurado obtendrá solo el dinero que haya pagado hasta ese momento, menos una penalización por rescisión anticipada que dependerá de cada institución. Este seguro te conviene si actualmente no tienes un plan de ahorro definido para cubrir necesidades financieras futuras, como tu retiro o la educación de tus hijos. Si tienes entre 25 y 50 años, recuerda que entre más joven contrates la póliza, menor será el costo y más años tendrás para cubrir la suma asegurada. Tu situación económica actual te permite desembolsar cantidades fuertes cada mes, ya que aunque el plazo depende de ti, durante el tiempo establecido te comprometes a ahorrar para gozar después de esos beneficios.